que se llama Botánica, es una de mis preferidas. Y me enriquece la imaginación. Y ustedes saben que una persona sin imaginación es más aburrida que vamos a leer más, dice Juan Lima. Por esta vez no hay nada con signos de pregunta, porque el tipo se presentó solo, pero definitivamente esta vocecita de Juan Lima y la invitación a leer más están relacionados intrínsecamente con uno de nuestros espacios más esperados de todas las semanas, como es Estado de Poesía. Buenas tardes, Sol. Hola Juan, hola a todos, hola al sol, bienvenido al sol, ah, por favor. Fin, por fin se asomó. Por fin. Bueno, lindo arrancar la semana con un poco de energía solar y con poesía. Con un poco de energía solar, como corresponde, como uno quisiera que ocurra siempre, ¿no? Después vienen jornadas grises como las de la semana pasada, pero también servirán como para que vayamos a nuestra cueva interior a buscar aquello que supimos guardar y consumirnos las baterías poéticas que hemos sabido conseguir, Sol. Definitivamente esta es otra etapa, otra semana, arranca, como vos decís, con Sol, y con Sol Riscosa vamos a de frente al ataque de nuestro Estado de Poesía. ¿Quién es Juan Lima, Sol? Juan Lima es el señor que escucharon medio bajito, y les pido disculpas, pero quería, era algo que encontré y me gustaba que se presenta a sí mismo contando de uno de sus libros más conocidos también, que es Botánica Poética, y que es el libro que hoy les voy a compartir, los textos que hoy les voy a compartir. Juan es un poeta, artista visual e ilustrador de un pueblito que se llama El Perdido. Me gustó mucho ese dato de su biografía porque lo resignifica. Es un pueblito chiquitito de la provincia de Buenos Aires, cerca del partido de Dorrego. Y Juan viene desde ahí y a traer un poco la combinación entre la imagen y la palabra. Su poesía es el puntapié o el disparador para la imagen, porque, bueno, como les contaba, él es ilustrador y artista visual, y sus libros tienen esa doble naturaleza y ese juego constante. Tiene como ese objetivo, ¿no?, el de la interdisciplina, el de hacer dialogar la palabra con el color, con el dibujo, con la imagen. Con la vida, podríamos decir, porque hay una mirada sobre, no solo sobre lo botánico en la obra de Juan Manuel, sino también de la vida animal, digamos, todo lo que es natural. Exacto, sí, con la vida animal, y en este caso, en el caso del poemario que les voy a compartir hoy, de los poemas que les voy a compartir hoy, de la poesía, el diálogo entre la poesía y la ciencia. En un reportaje acerca de este libro hablaba de eso, de los diálogos, del encuentro entre una disciplina y otra, y de dónde partía. Él cuenta que tanto para dibujar como para poder ponerse a investigar, siempre parte de la poesía, y le entusiasma como este encuentro con otras disciplinas para de alguna manera también acompañar eso, ¿no?, la difusión de la poesía como género, como forma de estar. Muy bien, la verdad es que son de esos diálogos que por ahí no vivimos pensándolos, Sol, pero cuando los oímos, cuando nos enteramos de que existen, decimos, ah, mirá qué importante, ¿no? Porque muchas veces son cosas a las que le falta humanidad, la ciencia sobre todo. Sí, y algo que no les conté todavía es que su poesía o su obra está más orientada quizás al público juvenil o infantil, y eso es algo que a veces nos pasa, ¿no? Que a medida que nos vamos alejando de los tiempos de la infancia o de la juventud, nos vamos alejando de la imagen, del color. Los libros se van poniendo, se van llenando más de palabras y vaciando de color y de imagen, y pareciera eso, como que hay que volver a los libros de la infancia para reencontrarse con ese otro lenguaje. Entonces, el libro que yo les voy a compartir hoy, la obra que les voy a compartir, si bien está pensada para la infancia y la juventud, y por eso está lleno de color, de imagen, también es una forma de traernos a nosotros, los que no participamos de ese universo ya, pero que no dejamos nunca de participar de él, volvamos a mirar la poesía desde otro lugar, ¿no? Acompañados por la imagen y el color. Tal cual, está muy, muy bueno. Sol, seguro que tenés material para leer, pero yo quiero meter un bocado a Juan Lima. Me parece que lo escuché hace no mucho, en oportunidad de andar consumiendo la lectura de algunos textos de Borges. No sé si era de la mano de una biblioteca o del CCK, que había una propuesta sumamente interesante. Lo digo a propósito de volver a recomendar, como siempre hacemos, Sol, el consumo sistemático de poesía. Así es. Sí, lo que les compartí al final de este video, él llama a la lectura y al entretenimiento cuando los celulares se quedan sin batería. Me pareció muy interesante también. Tal cual. Les voy a compartir de este poemario que Juan presentó, que se llama Poética Botánica Poética, Poética Botánica, iba a decir, que recibió el segundo Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, y el Premio Alija también al Mejor Libro de Poesía, y que editó Calibroscopio. Es un bellísimo libro, muy verde y lleno de imágenes de frutas y verduras, que imagínenselo, porque estamos hoy valiéndonos solamente del oído. En su contratapa, Poética, Botánica Poética, dice: si la poesía no se fuera alguna vez por el lado de los tomates, solo probaríamos ensalada de frutas. El poeta, cuando no sueña, vuela. Y les voy a compartir de aquí tres poemas. El primer poema, Juan se lo dedica a la almendra y dice: esta almendra es cálida como una casa, huele a mazapán y a turrón, y es mucho más suave de lo que parece, es mucho más dura, no sé si me explico. Si uno va de visita puede quedarse a jugar entre sus cáscaras secas. Es un pequeño refugio donde la magia actúa solo día por medio, y las semillas crecen en cámara lenta como si no existiera el apuro. Hay casas que se siembran y hay casas que se cosechan. El poeta nos abre la puerta a imaginarla. Palta, del palto con la semilla en México. Palta con el carozo en Guatemala. Palta disfrazada de aguacate. Palta sal y limón. Palta silenciosamente amarilla, palta de un solo corazón, como una luna, palta plantada en un pedazo de pan. El poeta está aquí para invitar con guacamole. Y el último poema, el que cierra el libro, dice: el que hizo puré a la batata y le puso aceite y sal, fui yo. El que le pidió visa a los repollitos de Bruselas, fui yo. El que tuvo que dibujarle las vetas a la cáscara del maní, fui yo. El que convenció las arvejas para ser vegetarianas, fui yo. Soy Juan, el que hace cola en la verdulería, y por mis frutos me reconocerán. El poeta está ahí a la sombra del poema. Juan Lima, Botánica Poética. ¡Qué bárbaro! La verdad es que al final hasta un poco de humor brotaba, pero lo que no paran de saltar son los colores, Sol, es impresionante. Cuando es hermoso. La parte de la palta me germiné. Me dio es lindo hambre. El ejercicio ese de ir imaginando colores o sabores, cerrar los ojos y escuchar e imaginarse. Eso genera movimiento de neuronas y de burbujas y de moléculas en el cuerpo. Es un ejercicio hermoso de la poesía que en este libro está exacerbado, porque eso, si lo vieran, este libro se vale de la imagen para completar el poema. En este caso ustedes no están viendo la imagen, la están oyendo, y eso hace el ejercicio más jugoso. Así que está para disfrutarlo. Verdaderamente. Che, ¿y en estado de poesía podemos encontrar Botánica Poética? Acá en la librería está disponible Botánica Poética y también otro libro de poesía, en este caso escrito por David Wapner, que es otro gran poeta para la infancia, para la juventud, también para los adultos, pero que tiene un libro que se llama Cabió una vez. Y en este caso Juan es el encargado de las ilustraciones y también hace un juego hermoso con la palabra. En este caso la palabra viene de la mano de David y los dibujos de Juan. También en este ida y vuelta de imagen y palabra. Así que pueden pasar por la librería a buscarlos cuando quieran. Muy bien, muy bien. A la persona que nos escucha por primera vez, estamos con Sol Riscosa en el estado de poesía de cada lunes de la siesta que no fue. Estado de poesía, búscalo en las redes sociales. Es una librería virtual, pero además es una librería real. Está empapándonos siempre de poesía y hoy nos salpicó con Juan Lima, a través de quien nos enteramos que la almendra es cálida como una casa. ¿Hay algo? ¿Qué tienes ahí el fondo de la canasta, Sol? A ver, algo bueno, más hay ahí. Me pareció oportuno traer a Juan a propósito de la poesía y de la imagen, de la palabra y la imagen, y de su poesía, de su obra específicamente, pero también para hacer un poco de la araca de la poesía como para la lectura entre jóvenes y niñas y para darle un poquito de, para desempolvar el estante de la poesía para personas niñas que hay acá en la librería, y voy a elegir al azar un poema de este otro poemario para la niñez y la juventud, que cabía una vez, con ilustraciones de Juan, para cerrar el espacio de hoy. Decime una página, Juan. Una Decime página. Un número de una página. 24. 24. El poema en la página 24, en que había una vez, dice: Viento escoba. Barría una vez el viento la vereda. Por un instante, bien barrida. Sin hojas, papeles, colillas. Enseguida, de nuevo, cubierta la vereda de colillas, papeles, hojas, basura que barrió el viento un minuto antes en otra vereda. Bueno, qué sencillo. Anda a saber. Qué sencillo. ¿A alguna persona de la audiencia alguna vez se preguntó si a las niñes o a la niñez le podía gustar la poesía? Yo creo que sí, o no, pero han preguntado. Yo creo que hoy quedó respondido. Definitivamente. Para quienes no se animaron todavía, tirate a la pileta de la poesía, que la empapadura te dura toda la vida. Gracias, Sol. Gracias a ustedes, Juan. Nos vemos la semana que viene. Hasta pronto. Adiós. Ahí se va nuestro estado de poesía de cada lunes en la siesta que no fue.